Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. X-Smart. Exactamente, esa es la dirección, pleno centro de Buenos Aires. Y el lunes... ¿El lunes? ¿A qué hora? A las 8 de la noche, en punto, empieza La Venganza Será Terrible en un su matiné de las viejas. Tenemos novedades. Novedades, en este momento nos comunican de la radio que el lunes... Estaremos haciendo el programa a las 20, pero la radio lo va a emitir a la medianoche. Ah, qué bueno que nos hayan avisado. Sí, señor. Será así. Sí. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya la tenemos encima. Ahora. Vaya preparando el picnic de la primavera, señora. Qué lindo. Claro, chicos, para que después no ande diciendo... Se me hizo tarde. Sí, me avisás a último momento. No me avisaron, no. Hay que ir preparando y anotando todo. ¿Qué va a anotar? Y todo lo que hay que llevar. ¿Cómo? Todo lo que hay que llevar, todo lo que vamos a necesitar. Ah. Primero y principal, un camión. Claro. ¿Por qué? Un camión. ¿En qué puede vamos ir? A ir para llegar. En la primavera. ¿En remise? Sí. ¿En tren? ¿Cómo? Se puede ir en tren, pero... Pero no va a ser el pingo. Pero el tren, ¿hasta dónde lo va a llevar? Hasta la estación. Después son... De la estación son 66 cuadras. Claro. Bueno. ¿En qué vamos? Yo iba al recreo... Hay un colectivo que va en 1170. Sí. Al recreo Soeva. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Llueva? ¿Cómo se va? En ¿Llueva o truene? Sindicato de algo del vidrio sería... No me acuerdo. ¿Sindicato del vidrio? Sí. El vidrio molido. Era algo así. Un recreo por Benavides. Ya todo lo que antes eran recreos son barrios residenciales. Sí, no hay más recreo. No hay nada, señor, no hay recreo. Termina una clase, empieza la... No, pero espere, esos recreos de mesa de hormigón... Sí, señor. Con la parrilla. Sí, he pasado en esos lugares los momentos más tristes de mi vida. Los Además peores que... momentos de mi vida los pasé ahí, con dolor de cabeza... frustración por haberme levantado temprano. Además, las mesas tienen, en general están bajo eucaliptus, y hay mucha sombra y cosas. Tierra, no crece el pasto. No crece el pasto, y claro, hay hojas secas. Claro, si está muy seco. No hay hojas, no sé qué hay, no hay nada. Tierra, cosa de plástico. Tierra, mucha tierra. Mucha tierra, mucha si tierra. Está muy seco, vuela tierra. Y si llovió, es todo barro. Sí, qué lindo. Esos son los dos estados. Bueno, no importa. ¿Qué tiene que llevar? Yo ya le dije dónde voy siempre. ¿Dónde va? Que es cerca. A los eucaliptos que hay cerca de la estación Santos Lugares. Que es muy cerca ya. Sí. 10 cuadras de la General Paz. Y sí, sobre todo si vive en Santos Lugares. Y si vivís en Casero también. También. Claro. Entonces es muy cerca y no tenés que andar... Alquilando camiones, claro. No, ¿para qué? Vas a pie directamente. Por eso. Pero no importa, el camión. Sí. Después, ¿qué más? La vianda es un tema, casi diríamos, aparte, porque usted tiene que llevar sándwich... Sí. Más de uno. Envuelto... Ahora, sigamos en la anterior discusión. ¿Cuál, la del camión? La del lugar. El lugar, ¿a dónde se va? El lugar es más importante que el camión. ¿Conviene un picnic lejos o cerca? Yo voto lejos. No, discúlpeme. ¿Por qué? Porque sí. No, muy bien. Yo votaría por la misma razón. Es la única que hay. Es la única que hay. Es la única que hay para votar. No, ¿sabe por qué? Porque la primavera... Usted las veces que voté porque sí, no me equivoqué nunca. Justamente. Las celebraciones imponen un cambio de lo habitual. Ajá. O sea, usted va a celebrar, va a hacer la gran bacanal. Ojalá. Sería la primavera, macho. Entonces, yo he tenido un día de la primavera memorable. Yo ya ni me acuerdo qué día era. ¿Me contó usted una vez? No le conté. Sí, adentro una pileta. Y disfrazado de chocolate. Sí. ¿Quién anda? ¿Eh? Bueno, lejos... ¿Usted cree que lejos la gente se suelta más? Yo no creo. No, se predispone de manera... Creo lo contrario. La gente cuando está más lejos se preocupa porque tiene que volver. Y ese es el asunto. Llega a las 6 de la tarde y dice, bueno, vámonos. Vamos, si no después se pone... ¿Qué vamos a hacer una orgía acá? Que andás a ver quién vive. No, qué sé yo, ahí, mirá. mirá ese galpón que hay ahí, andás a ver, estamos acá entre los suyos, por ahí se abre la puerta del galpón, andás a ver quién sale ahí. No, lo exótico predispone a la aventura, lo no, nuevo. No, señor, nunca, loco. Nunca tuve en mi vida una aventura en lo exótico. Siempre a tres cuadras de una avenida. Pero no es la habitual, puede ser una avenida, pero no es la de todos los días. Bueno, no usted importa. Vota lejos, yo lejos. Voto más o menos. Yo voto en los Lagos de Palermo, que si hay gente del año pasado todavía. Se quedan ahí, ahí está bueno. Porque... Los Lagos de Palermo está bien. No, no está nada bien, señor. Voto no. En contra de Pereira y La Ola, porque sí, no, claro. Se juntan todos los picnics y se pelean. Se te mezclan los compañeros. Hay gente que va a los picnics a pelear... No. Igual que los que van a los milongas a pelear. Son lo peor del género humano. Totalmente. Usted tiene que ir a un lugar en el que lo agarre la noche. Chabase. En donde lo sorprenda la noche. Donde no sea fácil al volver. No, ¿para qué? Sí, está loco, en ¿no? Lugar. Usted se sorprende la noche porque, ¿sabes cuándo? Cuando ya se fueron todos. Además, si lo sorprende la noche, las minas se van, se quedan los tipos a la noche. No, se tiene que quedar todos. Es un error, a la noche, cuando ya... no hay más minas, se fueron todas. Y estamos vamos con el truco de último. Los tipos que se levantaron, se fueron ya a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, se fueron todas. Con un tipo, se fueron a boliches, a su casa. Claro, a tres cuadras. A la casa del tipo. Es verdad que lo que es molesto es que como uno no va flojo de equipaje, no puede ir tirando lastres por el camino. Hay gente, o sea, para todo, ¿eh? Usted retorna arrebatado por el primer sol de la primavera, sí. Ya con restos de sándwich de milanesa en repasadores y hay que no llevar nada, sí, un consejo. Sí. ¿Y dónde, nada. ¿Y qué hace? ¿Dónde come? ¿Y algo no comes? Y todo el día sin comer. Compra un sándwich por ahí, a vendedor de sándwiches en cualquier parte. O los que dejan los tipos que no comen. En el desierto de Sahara hay tipos que venden sándwiches hoy en día. Además vio que siempre las madres de esos tipos, que algunos de esos que van al picnic, son buena gente y generosas. Y temen que el niño quede así desnutrido. Le dan 10 sándwiches. Claro. Nadie come 10 sándwiches. Ah, pero usted come de los tuppers de los demás. Y usted, ¿no?, pide las escaleras al vecino. Es mira quién se ríe. El muerto se ríe el degollado. No, además hay que llevar algo también para convidar a las damas. ¿Qué le va a convidar? Son las damas las que convidan. No, me provoca. Sí, también. Una dama no debe aceptar nunca comida de un señor, que anda a saber cómo la hizo. Sí. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Es la oportunidad para hacer lucir sus habilidades. ¿A qué mujer le interesa la habilidad de un tipo para hacer un sándwich? No, pues sándwich no. Una habilidad, por ejemplo, usted toca la guitarra, bueno... Lleva la guitarra. No se va a comer la guitarra. ¿Tiene? Sí, si toca. Pero usted no quiere hacer nada. ¿Va a celebrar la primavera o qué? He sido guitarrista. Claro. En muchos foros. ¿Y no resulta? Estás ocupado siempre. No, no me digas. Sí, resulta. Sí. Resulta, siempre pero, suma, ¿eh? Pero no en un picnic. No en un picnic. Te voy a explicar. El guitarrista resulta... En un lugar, primero con techo. La guitarra suena horrible al aire libre. No suena, no escucha nadie. Usted mismo dice, yo se voy a tocar, ¿cómo sale esto? Una porquería, ¿no? Así que no sirve. Y la gente al aire libre, igual que en la playa. ¿Quién tiene ganas de escuchar canciones en la playa? Nadie. No. La playa es un lugar contrario a la música. Sí, la playa está el ruido del mar. Es el ruido del mar, es el ruido del viento, es las voces sol, ajenas. Las olas. ¿Quién quiere cantar ahí? Nadie. Entonces no lleve la guitarra, no lleve, se arruina. La guitarra es sabia, se arruina con el viento, entonces no. Eso no rinde para nada. Sí. Bueno, ¿no lleva comida, no lleva guitarra? No, vaya usted solo. Yo no sé cómo funciona el picnic. Yo nunca he tenido éxito... En casi ningún lado, pero en los picnic menos en ningún lado. Y lo sospechaba, si no lleva nada. Va con una actitud que no quiere ir más de tres cuadras. Y está bien, una persona normal, señor. Sí, sí. Sí. Es un día, el 21 de septiembre, generalmente muy mal día. Abominable. Hace frío en estas latitudes, hace mucho frío, hay viento. Los parajes donde usted va todavía no están listos. Todavía no están listos. No, están amarillos todavía, o brotados. O mojados. Entonces, No vaya. Bueno, no, pero ¿cómo que no estamos haciendo un informe para celebrar la primavera? Bueno, hasta ahora solamente el camión. Hasta ahora tenemos el camión. Sí. Hemos anotado. Y después las actividades para hacer. Salud, le dije que estaba fresco todavía. Sí, estaba muy fresco. Chaquito, usted insiste en una cosa activa. Sí, como si fuera una kermesse, digo. Es mucho laburo para un 21 de septiembre. Sí, es que es muy activo la celebración del picnic. Hay que llevar una canastra. Sí. Con vituallas. Sí. Por ejemplo, vituallas sencillas. No lleve comida. No presuma con la comida. Frutas. Para mí lo mejor es el sándwich de miga. Sí, el sándwich de miga. No, el de miga se le seca todo, se le dobla. Lo envolvés. Le queda una pagoda. El pebete. Entonces, más sencillo todavía el pebete. El pebete no se fabrica más. No lo fabrica, lo hace usted. Compra Francitur de Viena. Claro. Y lo rellena con salame y queso. ¿Y le rasca la miga al pebete? No se tome trabajo. Que cada uno se la rasque después. Claro. El buen pebete, etcétera. Bueno, está bien, pebete. Y para bajar el pebete, tiene que... Naranjada de bidón. Le da mucha sed eso. Con razón. Claro. Sed. Da sed. Rinde eso, rinde. Los líquidos, no todos los líquidos sacian la sed. No. Ninguno sacia. Es una idea... ¡No, señor! De gourmet... No es de gourmet. De gourmet psicoanalizado, porque sí, tiene sí. Esas cosas... Por ahí tienen que decir algo, se le come y dice, esto te da más sed. Te da más sed. Está bien. Sí, da menos sed. No le da menos sed. Lo usted único que da más sed es el agua de mar, que no hay. Donde vamos a ir seguro que no hay. Escúcheme. Usted lleva el bidón. Yo, ¿qué? La bebida para llevar es algo. Ir donde hay juegos, como por ejemplo, hamacas. No, ya estamos grandes en la hamaca. Ya estamos grandes, por eso. A mí me empezó a gustar de grandes. Cuando sí, llegas al piso con claro, las patas. Para ayudar a las niñas, claro. Buscarlas y decirle, ¿no siente que este juego es como una alegoría de no, el no. alejamiento y el acercamiento? Es muy forzada. No, ella va a estar así, pero... Todo es muy forzado hasta que va a ver que no. Hasta el tobogán rinde después. Hay cierto empecinamiento en que sí. Hay que compartir juegos de pelota entre chicos y chicas. ¿Quién le dijo eso? Sí. Bueno, usted porque iba a ir a... Es otro el juego febrero, que se comparte entre chicos y chicas, no el de pelota. ¿Qué juegos de pelota? Se juega a un engendro de vóley sin red. ¿Pero qué va, Pini, usted? Yo para jugar al fútbol voy a jugar en serio. No, fútbol no es fútbol. Con unos tipos que han sido profesionales. ¿Cuál es el objetivo? No, ir a un picnic a jugar al fútbol con una mujer con la que quiero ser el novio. Sí, sí. Está loco usted. Empieza, en la primera mañana el picnic empieza con la pelota. Se va a amargar jugando y se va a amargar tratando de ser encima. Después que está lleno de moretones. Se juega al quemado. ¿Usted jugó al quemado? ¿Usted a qué? Galaba siempre. ¿Jugó al quemado? No sé lo que es. Se incendia un edificio, por ejemplo. No, eso es un juego, ¿cómo lo podremos describir? Donde la pelota, si a usted lo toca, lo quema, se la tiran. Me recuerda a alguien, sí. Y... Al hoyo pelota es eso. ¿Cómo es el hoyo pelota? A ver. No me empecé a explicar. El hoyo pelota es una cosa aburrida, no. Entonces debe ser el quemado. No es el quemado. No, mire, lo mejor es el yuyal. Sí, qué lindo. No hay más. Y la escondida. Jugar a la escondida y tratar de, antes del juego, empezar una conversación claro. Con una de las mujeres y hacerse el sorprendido ante... Uh-huh. Ante el llamado del Piedra Libre. El llamado del... No, del Piedra Libre. Piedra, ¿cómo se dice? Punto y coma, no, que no se escondió. Se broma. Por favor, Daniela, supongo. Escondámonos juntos ya que estamos aquí. Mira qué hueco. Un yuyal. Acostémonos sobre la hierba para que no nos descubran. Más cerca, claro. Sin quererlo, estamos ya siendo juntos, Daniela. ¿Le peso mucho, Daniela? ¿No le parece esta una metáfora involuntaria de la actitud de los amantes? Ay, qué cosas dice usted. Un poco Rodolfo. Más cercana que la alegoría. Más que de metáfora, dice la mena. Claro. Usted confunde el símbolo con la cosa. ¿Con qué? Dice usted. Saque con esa la cosa. Saque esa metáfora de aquí. Sí, ese símbolo lo conozco. Esta, querida señorita. Bueno, y así. Bueno, eso sí es una manera de empezar un romance. De empezarlo de, y terminarlo. Sí. ¿Cuál, usted? Así hace las 6 de la tarde. ¿Es real que los 21 de septiembre hay una predisposición mayor? Mentira. Es el día menos indicado para empezar un romance o algo parecido. Sí, yo no hay antecedentes. Digamos que no está mal ir con un grupo de señoritas. Sí. Lo único bueno es ir suelto. Yo iría al parque 3 de febrero suelto. Suelto y con la actitud de scout, de explorador. A mí lo que me gustaría hacer un 21 de septiembre, ¿sabe qué es? ¿Qué? Tener 20 años. Eso me gustaría. Entonces, si usted me da esa ventaja, le regalo el camión, los sándwiches. Es capaz de llevar algo de comer y todo. Y todo. Bueno. Entonces, tranquilamente me voy suelto, sin picnic, sin amigos, siempre sin amigos. Sí, nada primera, que ¿tiene alguna instrucción, me dicen a veces, para levantar mujeres? Y no tengo ninguna, la verdad. Ahora tengo una, sin amigos. Entonces se va suelto de picnic. Y camina por ahí. Y entonces va a ver, señorita, y de golpe se va a ver envuelto en algún rulo, en alguna trenza de damas. Y por ahí se queda enredada en algún lado, entre sus manos, entre sus pelos, sigue así, una sonrisa se le quedó. Uy, ¿qué es esto? Y dice, una sonrisa, ¿es suya? Sí, dice, ya está. No te necesita sándwich, mortadela, nada, necesita 20 años. Claro, también además eso es lo difícil. Sino, no, no crea. A veces uno, si uno sabe jugar, puede extender los 20 años. Totalmente. Mucho. Y además hay una especie... Después ya los tiene que extender en otros ámbitos, no en el picnic. Claro. El picnic es muy, muy recio con eso, ¿no? Sí. Entonces ya no, ya tiene que trasladarse a otros lugares. A tener 20 años hay que ir a otros lugares. Ahora yo solamente tengo 20 años en supermercados, aquí. No está mal. Algunos días de lluvia cerca de mi casa, parado en la esquina con los brazos cruzados. Tiene que ser un poco tarde. Algunas veces cantando un tango en la penumbra durante unos minutos. Pero en el Parque 3 de Febrero ya casi nunca. Salvo de noche. Pero el 21 de septiembre jamás. Feliz primavera. Pausa.